andas de la mano mostrando tu nuevo amor. Yo no lo podía creer, si hasta hace poquito conmigo tú andabas bien. Ay, yo sé bien que no fui lo perfecto y lo noble de un soñador, pero me acerqué a ti, fue con la intención de brindarte mi amor. Y hoy me haces pensar que tú solo querías jugar por ahí, y yo hablando muy bien de ti, y tú pensando en otro amor. Y yo hablando muy bien de ti, y tú pensando en otro amor. Son cosas que duelen en la vida, son cosas que matan a los hombres. Yo me le entregaba sin medida, ya pensaba en nuevas ilusiones. Yo nunca le hablaba con mentiras, pero ella tenía sus intenciones y solo quiso jugar al fin con los sentimientos de un hombre. Y solo quiso jugar al fin con los sentimientos de un hombre. Y en Medellín, José y Armando López, los hermanos que más se quieren. Que te vaya muy bien, es lo que puedo desearte sin decir más. Porque si te va mal, seguramente vendrás a pedir perdón. Ay, yo te perdonaré, solamente por quedar bien ante Dios. Pero no me tendrás en tus manos de nuevo y manchar mi honor. Porque tú llorarás cuando sepas que al fin te tocó perder. Si conmigo tú andabas bien, yo no sé qué te hizo cambiar. Si conmigo tú andabas bien, yo no sé qué te hizo cambiar. Son cosas que duelen en la vida, son cosas que matan a los hombres. Yo me le entregaba sin medida, ya pensaba en nuevas ilusiones. Yo nunca le hablaba con mentiras, pero ella tenía sus intenciones. Y solo quiso jugar al fin con los sentimientos de un hombre. Y solo quiso jugar al fin con los sentimientos de un hombre. Para José Alberto.